Exacto. El caso del subsecretario de Trabajo de la provincia de Mendoza, que tiene las denuncias y no ha sido apartado, no se ha aplicado ningún tipo de protocolo. ¿Qué hacemos? ¿Qué respuesta se le da a la sociedad mendocina, a las mujeres que trabajan y que tienen que estar sometidas a una revictimización teniendo que trabajar como jefe a la persona que las violenta? Digo, también son estos espacios de decisión en el ámbito público donde me parece que nosotras tenemos que exigir que tengan, por lo menos que no tengan condenas y en los momentos de las denuncias que sean apartados. Porque esa también es una respuesta que el Estado nos tiene que dar como ciudadanas mendocinas y como ciudadanas argentinas. Es terrible esto que pasa en los cargos de exposición. De hecho, es una respuesta, me parece que no es casual que el gobierno de Cornejo no se le mueva un pelo, no solo con el caso de Joffre, que es gravísimo, sino con todo un gabinete de gobierno que ha sido... violento. Primero que está conformado por varones, que hay machismo, que son violentos, que hay denuncias, que la corporación mediática también se ha encargado perfectamente durante estos 2 años de tapar, silenciar e invisibilizar. Entonces, es una respuesta que nos da Cornejo y es, nada más ni nada menos que el subsecretario de Trabajo. Y por eso las mujeres de Mendoza este 8 de marzo salimos desde la Subsecretaría de Trabajo, porque es quien debe... se supone mediar, regir las relaciones patronales. Y las trabajadoras, y es una vergüenza que incluso la subsecretaría por dentro, nosotras que somos habitué de ese lugar, y más en estas épocas de crisis, claro, donde las empresas están muy empoderadas y están tomando un montón de medidas en contra y en detrimento de los trabajadores y las trabajadoras, la subsecretaría empapelada, con afiches en contra de la violencia. O sea, es de locos. Uno entra ahí y ve eso. En cada escritorio de la subsecretaría un folleto que dice no a la violencia, oficina de violencia laboral. Entonces, denunciá, llamá. Entonces, no. Y las compañeras realmente están muy presionadas, las compañeras que están ahí. Entonces, no es que... También eso es algo que siempre dicen, si te pasó, denuncialo, como si fuera tan fácil... Como si fuera tan sencillo denunciar un violento y quedarse en la calle sin trabajo. Entonces también a veces somos empujadas a tomar decisiones que no podemos hacer. Creo que también lo que nos caracteriza, y esto cambia un poco de tema, a este colectivo, en una menos, y a toda la organización de la asamblea, de tantos colores políticos y banderas y procedencia, es que también hemos tenido un cachito de comprensión de los procesos que lleva cada mujer. Por eso cuando Mariana decía, nosotras el paro, y sí, no podemos hablar de un paro efectivo, pero sí lo vamos a empujar. O sea, y hemos logrado que las centrales obreras se pronuncien a favor. Quizás no efectivo, pero sí a favor. Y eso nos da la libertad para hacer asambleas informativas, para poder caminar los lugares de trabajo y no tener ningún tipo de sanción. Y también nos da la posibilidad de incluir a las excluidas de este gobierno y de los que han habido también, porque siempre han habido compañeras excluidas, una historia del feminismo, no estamos hablando de un partido político o de otro. Entonces, las compañeras desocupadas, que la mesita se paró. Entonces, claro, sumarlas desde lo que ellas puedan hacer, o de ese día simplemente poder organizarse para asistir a la marcha. Entonces, para eso ya es un montón.